esta pasión. Y que viva la victoria es puro, pero que viva bien lejos, sí señor. Yeah. quien te ofenda también. Y ahí Luz María Montenegro, préstame tu resplandor, que no es que me cargas ciego. Thank you. te estás casando, mi bien, no lo sabía. ¿Qué quieres tú que yo haga, rosario de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Esa era mi esperanza, vaya que a sus fulgores, pues por el hondo abismo que existe entre los dos. Última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, esencia de las flores, la lira del poeta, mi juventud, adiós. Javier Tindisay.